Quedamos en mantenerlo en secreto, pero hablaste de mí como de una cualquiera. Creíste, mi amor, que era una gran idea contar todo lo de la noche aquella. Y no aprendiste que los hombres hablan mucho de honor y de hombría, amigos, hermanos de toda la vida. Todo se perdió y no fue por culpa mía. Te pasó por engreído, por alardear con tus amigos, y ahora piensan tanto en mí y quieren lo que yo te di. Quieren conmigo. Te pasó por engreído, la vida te dio tu castigo. En tentación me convertí, y aunque me eches la culpa a mí, te pasó por presumido. Porque eres así, tan lindo, pero nada más. Por fuera lo pienso y me río de ti, y lo haría en tu cara si te viera. Si te preguntan, contarás tu versión echándole tierra. Hay que ser muy engreído. Quedaste bien con tus amigos. Vas contando por ahí los besos que te di mientras yo los olvido. Tan lindo pero engreído. Tu ego es tu mayor castigo. Es que esperar algo de ti fue el error que cometí, pero yo no lo digo. El amor y la calle se parecen, porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabe nada de la calle y mucho menos del amor. Y es que el amor y la calle se parecen, porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabe nada de la calle y mucho menos del amor.